ellos, de quién ha sido, no sé. Entonces salió el hijo con el arma, dando tiro para todos lados, no sé. Y le dice el hijo mío, yo no soy, dice el delincuente, yo no soy. Eso la tenía la señora para que no le hicieran nada a los otros. Y le largó los dos tiros a quemarropa. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. La AFSCA presentará esta semana un informe sobre la adecuación a la Ley de Medios de la Democracia. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, confirmó que entre el miércoles y el jueves de esta semana brindará una conferencia de prensa para informar sobre el mapa de medios de comunicación en la Argentina y cómo se aplicará en su totalidad la Ley de Medios de la Democracia a partir del 7 de diciembre. Vamos a presentar el procedimiento hacia el 7 de diciembre y vamos a presentar también cuál es el procedimiento después del 7, o sea, para quienes hayan incumplido, que esperamos que no haya nadie en la situación, pero sabemos que públicamente uno de los grupos ha dicho que no va a cumplir la ley. En ese caso, con cualquier grupo que no cumpla, el 8 se inicia el proceso de adecuación de oficio, la acción de oficio del AFSCA, que es la transferencia de oficio, que incluye, después del incumplimiento, incluye la tasación, la selección de las licencias que están excedidas y el proceso licitatorio para que todo el mundo esté encuadrado en el marco de la ley, garantizando la fuente de trabajo y garantizando la continuidad del servicio. Sabatella participa junto al ministro de Educación, Alberto Scilioni, del primer encuentro de intercambio y producción multimedia dirigido a docentes y estudiantes secundarios de tercer y cuarto año de todo el país. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Argentina demandará a Ghana ante el Tribunal del Mar si mañana no libera la fragata Libertad. Este martes vencen los plazos para que el gobierno africano levante el embargo que pesa sobre el buque Escuela. Comenzó en Tucumán el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez y otros 43 represores. El proceso abarcará 235 casos de desapariciones, torturas y secuestros perpetrados en los centros clandestinos Jefatura de Policía y Arsenal Ascuénaga. Vecinos de la Villa 2124 de Barracas se manifiestan frente al gobierno porteño. Piden por más de 500 familias que sufren la emergencia sanitaria debido a las consecuencias de las intensas lluvias que azotaron la ciudad. En tanto, los puesteros desalojados en Constitución por la Policía Metropolitana reclaman por sus fuentes laborales. Los docentes bonaerenses amenazan con un nuevo paro la semana próxima. Las medidas de fuerza se realizarán si el gobierno provincial no da respuesta a su reclamo por el pago de sueldos atrasados. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 9 décimos, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ¿Por qué no lo charlamos en grupo? Eso, nos juntamos entre todos, lo charlamos bien. Decimos cosas. No decimos cosas mal, pero bien. Decimos que, qué sé yo. Nah, todo esto es el cohete. Medio podrido estoy, vencido, entregado, claro, y inclusive sin defensa, con toda la cuestión, con las expresiones 8D, 7D, 7D, 8N, 25, ¿no? Ahora Reyes va a ser 6C, ¿no? Y así sucesivamente, mi cumple. No quiero decir cuándo es, fue una depresión. Pero bueno, pero no hay forma. O sea, eso, hay momentos en que, claro, la lógica de la comunicación te vence. Entonces, bueno, vos podés hacerte el vivo, decir, pero es al cuete, porque aparte, decir, bueno, voy a hablar del 8, el 8N te contesta, ¿no? El 8N, ya está. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Digo, siguen dando, uno viene pensando que en este, que en este devenir de fechas que tienen un significado y todo, bueno, hemos hablado ya de la movilización del jueves pasado, muchas repercusiones particulares, y comienza, en realidad viene ocurriendo, pero digamos se va replanteando en agenda pública toda la cuestión del 7 de diciembre, de las repercusiones. Yo creo que la discusión es buena, creo que es válido que cada cual tenga distintas posturas, creo que es lógico que haya gente que esté a favor de la movilización, de quienes están a favor, me impresiona un poco, diré, un modo de contarla que es exótica. Y ojo, yo creo que, y lo he dicho la otra vez y lo vuelvo a decir, creo que la mayoría de las personas se manifestó en forma pacífica, creo que la mayoría de las personas mostró distintos pliegos que tienen algún grado de demandas que son muy amplias tal vez, pero que tienen algún sentido. Si alguien reclama por la inseguridad, tiene una buena parte de razón y no tiene por qué tener un programa para resolverlo. Lo mismo si pasa con la inflación, lo mismo si pasa con cualquier cosa. Lo que me asombra es que frente a ciertas consignas que evidentemente forman parte del modo de presentación que tiene cada cual, yo quiero que haya república. ¿Qué quiere decir? Que no quiero decir alguna de las cosas que me molestan del gobierno y digo una generalidad que es simpática y va a ser bien aceptada. Yo no creo que nadie salga a la calle porque quiere república, así dicho. Eso puede pasar con una dictadura, en realidad quiere que se hice la dictadura. Digo, yo quiero que haya una justicia independiente. Digo yo, con respeto y reconociendo todo lo demás, pero bueno, digo, y sobre todo, y el que lo hace seguramente para tener una carta de presentación políticamente correcta, me asombra que intérpretes determinados, que son tantos analistas, tantos académicos, tantos periodistas, que vieron, ahora la gente, en lugar de salir a defender esos intereses materiales asquerosos, ¿viste? En lugar de defender su derecho, el derecho a vivienda, la participación, ¿no?, la distribución de la riqueza, el nivel del ingreso, las horas, no, piden por valores espirituales, ¿no? Muchachos, digo que yo, ojo, yo creo que en la defensa de los intereses hay valores. O sea, la igualdad, digo, cuando los trabajadores reclaman más participación en la torta, está la idea de igualdad, que es una idea suprema, ¿no es cierto? La idea de la libertad económica, si querés, a mí no me convence, a otros sí, digamos, hay valores. Pero no mejoró, digo. Y lo digo, y vos sabés, y vos y muchos de ustedes que llaman a veces, hay un tramo de público por ahí se enfada por lo que uno reconoce, digo, pero... Digo, hay una parte que, en fin, que a veces, ¿qué me pasa? A veces yo trato de mirar, de compensar, de mirar, de tratar de entender y de ser respetuoso y tolerante, porque es muy básico y porque todos somos argentinos y todos tenemos derecho, y a la vez, no tanto con los que salen, sino, digo, y ahí a veces viene inclusive que disimulen algunas cosas chocantes, porque también es una especie de saludito a la democracia. La hipocresía, decía uno, es un homenaje del vicio a la virtud. Bueno, aunque no sea el vicio, pero el hecho de ser un poquito hipócrita y no decir alguna barbaridad también está bien, también es valorable, digo, está bien. Ahora, yo que sé, hay momentos que me dan ganas de decir, bueno, ir ahí, ponerse, digo, cuando empiezan, quiero república, quiero magisterio, quiero esto, quiero un Estado, yo estoy dispuesto a todo el día, bueno, levanten la mano los que pagan el monotributo a las domésticas. ¿Cuántos hay? Levante la mano y los cuento, digo, bueno, ¿cuántos son ustedes? ¿Son 1 millón? Bueno, resulta que 14 levantaron la mano, ¿cómo es? Digo yo, qué sé yo, es un detalle. Nora Beiras, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo anda? Muy bien. No, la verdad que coincidiendo con, digamos, medio a veces azorada por la forma en la que analizaron, en la que siguen analizando el 8N algunos medios de comunicación, ¿no? Con la forma en que se parcializa la protesta, se exacerba la magnitud y la repercusión que debe tener y la respuesta que debe tener de parte del gobierno y la forma en la que se presentan las noticias. El sábado me llamó la atención en el portal de Perfil que ponían repercusión por la gran manifestación del 8N y en paralelo el kirchnerismo está preparando un piquete para el 7D, ¿no? Entonces, es esto, es como, de acuerdo a quiénes son los protagonistas, cuál es el reconocimiento de civilidad que se le da. Entonces, creo que eso es lo que, como que, digamos, dificulta la posibilidad de un análisis real de los intereses en juego. Creo que hay, evidentemente, sectores muy radicalizados, muy anti, que han ido a la manifestación. Hay otros sectores que pueden tener reclamos que son válidos, que son sensatos, digamos, que la gente reclame por el tema de la inseguridad, por el tema de la inflación, es lógico, digamos, pueden ser temas a dialogar, pero después encontrabas consignas muy radicalizadas y muy, realmente ahí se ve también cómo los medios influyen en la formulación de las demandas de la gente, ¿no? O transforman, le dan estructura a supuestas demandas, porque había repeticiones textuales de eslóganes de comunicadores con mucho rating o directamente de spot, ¿no? Eso es muy llamativo. Hacer propio el spot de un grupo económico como un reclamo es muy llamativo. Y entonces, pero creo que todo eso se mezcló en esa marcha en la cual no hay un liderazgo, evidentemente, y no hay una oposición que sepa cómo canalizar ese liderazgo. Había votantes muy variados en esa marcha. Me pareció también llamativa la lectura que hizo ayer Clarín diciendo que casi 4 de cada 10 habían sido votantes de Cristina Kirchner, con lo cual era imposible de certificar esa supuesta composición de la marcha con una intencionalidad que fuerza, digamos, no están conformes con que hubo una manifestación masiva, sino que tratan de darle una connotación que va mucho más allá de lo empíricamente comprobable. Pero creo que es un dato de la política argentina y es eso, es un dato que habrá que tener en cuenta y ver cómo continúa, ¿no? Y cómo continúa en función del 7D también, porque creo que gran parte de los medios hegemónicos tratan de capitalizar esa marcha como una defensa a sus propios intereses. El otro día Martín Rodríguez decía una cosa que me parece realmente brillante en cuanto a la conceptualización, que mucha de esa gente tenía la agenda de Clarín, pero no tenía Clarín en la agenda. Y creo que eso pasa también, hay que ver, ¿no?, hasta dónde el querer traccionarlos para el 7D pasa a ser una posibilidad concreta de seguir capitalizando ese rechazo. Néstor Restivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me parece al día siguiente de la marcha y hasta hoy las repercusiones que hubo tienen que ver básicamente con hacer creer o pensar desde el punto de vista de la gente que adhiere a lo que pasó ese día, que el kirchnerismo está en un punto de inflexión a la baja. O sea, es lo mismo que dijeron en la anterior elección legislativa, cuando el kirchnerismo pierde sobre todo la provincia de Buenos Aires, y ese era el acabose del kirchnerismo. La lectura que se hace ahora es igual, que el kirchnerismo empezó a perder hegemonía, que es el principio del fin. En varias columnas se leyó eso, y me parece que la van a pifiar otra vez en tanto y en cuanto no se dé contenido, digamos, no sé si programático, pero por lo menos con propuestas a lo que se reclama por el no. Es decir, todas las protestas que hay legítimas de no a la inseguridad o no a la inflación, etcétera, si no tienen un correlato, y hasta ahora no lo tienen, de decir qué se hace frente a eso, me parece que es vacío el reclamo. Y eso no le corresponde a la sociedad movilizada, sino a los partidos políticos, ni siquiera a los medios. Y los medios sabemos, y particularmente los grupos afectados por la ley de medios, que están por el desgaste del gobierno a secas. Entonces me parece que lo que falta es lo de siempre, una oposición que se haga cargo de esto y que le dé contenido. Digamos, quieren liberar otra vez el mercado del dólar, bueno, que digan cómo, si alcanza, por qué, en qué se debería restringir, en qué no. Tema de la inseguridad, ver en qué medida se puede mejorar, el tema de precio, la verdad que no se escucha nada de todo eso. Entonces me parece que es un reclamo siempre por la negativa, sin ninguna propuesta alternativa, y también con otra faltante increíble, que es no reconocer absolutamente ningún mérito a lo que pasó estos años en la gestión pública. Entonces me parece que mientras las opciones que hay, por ejemplo la gestión en la ciudad de Buenos Aires, que es pésima por donde se la mire, ese es el nudo de la cuestión. No se avanza, la sociedad no puede avanzar si no hay una propuesta superadora o una propuesta alternativa. La verdad que no se ve nada de todo eso, excepto la movilización, la cual están ingredientes como el odio, el algunos legítimos, el manijeo de los medios, etcétera. Me parece que para que avance un fin de ciclo debería armarse una alternativa. Hoy no está ni siquiera en pañales. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Consigna musical de la semana es Inmobiliaria. temas con casas, con eso, la casa, el departamento, el ranchito, la tapera, el loft. Hay temas musicales con loft, espero que todavía no, y deseo firmemente que no existan, pero si los existen, si existieran, también serán atendidos. La casa, el ranchito, el hogar, todo eso, mil veces, mil temas hay, no me digas que no. Busca alguno en la letra o en el, o en el título mismo, llámanos, pedilo, y trataremos de ir complaciendo tu demanda. Gladys Pierpaoli, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buen comienzo de semana para todos. Para repasar ya mismo las formas que tienen de comunicarse con nosotros nuestros oyentes, les decimos, teléfono 4999-8700. También, en toda la República Argentina, con un precio de llamada local, 0810-222 0870. Y estamos en Facebook, en Gente de a Pie, y también en nuestro blog, Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Nacional y vos. Y vos. Es Radio Nacional, Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 14, 19 horas. El prestigioso grupo Los Cuatro Vientos. Con artistas invitados. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta. Presenta a Marita Londra. Junto a Jorge Marciali. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Ilustrar la columna de Néstor Restivo tiene sus bemoles, porque los piratas no son los que están en el barco, los piratas no, son claro los que no. Están afuera. Exacto. Lo que pasa es que los piratas de tantas canciones, esta, algunas de Serrat y algunas otras que tenemos por ahí de memoria, las canciones los hacen simpáticos, son marineros simpáticos, pícaros, qué sé yo. Nuestros marineros, los marineros de la fragata, han padecido y están en una situación enojosa. Los que han venido porque no querían dejar la fragata, los que han quedado porque están padeciendo una serie de dificultades, Y a eso nos referimos, a los piratas, a los auténticos piratas, a los piratas de guante blanco, ni siquiera a los salvajes, a los fondos buitre y a la situación de la fragata. De esto, entre otras variables, nos va a hablar Néstor Restivo. Les contamos que ha habido una conferencia de prensa hace apenas un ratito, en la cual estuvieron el canciller Héctor Timmermans y el ministro de Defensa, fue anunciada por nuestro servicio informativo, por cierto, en el cual, entre otros anuncios, Timmermans dijo que la situación de la fragata es una clara violación al derecho internacional, esto es textual, que mañana vence el plazo para que Ghana levante el embargo, y agregó, si no lo hace, pasado mañana Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal de Mar en Hamburgo. Esto tiene, hay plazos, la falta de respuesta autoriza la instancia judicial, que sin duda llegará, porque es altísimamente improbable que Ghana haga otra cosa. Todo esto dicho, después de la presentación musical y todo, ahora entona Néstor Restivo. Sí, igual empecemos con un audio que justamente cuando hace un ratito, algo más de una hora, el canciller Héctor Timmermans anunció el tema del fin del plazo para el gobierno de Ghana. Mañana, martes 13 de noviembre, vencen todos los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo reconociendo la Convención de Derecho del Mar. El miércoles 14, Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. Bueno, ahí estaba la palabra del canciller, que fue acompañado por Puricelli, el ministro de Defensa. Ambos tienen a sus número dos respectivamente, habiendo hecho gestiones en Ghana, que hasta ahora no fructificaron. Y el cuadro de situación es el siguiente. En el puerto de Tema, que es el puerto principal del país africano, sigue varada desde el día 2 de octubre la fragata Libertad. Recordemos que en ese momento la justicia de Ghana dio lugar a una demanda de un fondo buitre, que es el NML de Paul Singh, un fondo especulativo, un fondo buitre, un fondo de reptiles, dijo el juez Garzón, que estuvo la semana pasada en Argentina, hablando en una charla en la provincia de Mendoza, habló de fondo de reptiles, es decir, estos fondos especulativos que tienen todavía bonos de la deuda argentina anteriores a 2001 y que pretenden cobrar el 100%, desconocen los dos canjes que ofreció Argentina a los acreedores y que cerca de un 96% de ese capital fue renegociado en nuevos términos. Bueno, la gente esta que justamente se dedica a eso, a comprar bonos cuando están a punto de ser defaulteados y después reclaman por el pago total, desconociendo otras vías, son los que encontraron un hueco, algunos dicen un juez amigo en Ghana, y embargaron, o sea, tienen la idea de embargar la fragata Libertad, que por lo tanto desde el día 2 de octubre está ahí en el puerto de Tema. Hoy las autoridades de Ghana presentarían un documento de una orden judicial por desacato, porque le pidieron la semana pasada al gobierno argentino, a las autoridades de la fragata, que corrieran el barco. Es un momento de mucha cantidad de comercio en el puerto de Ghana en esta altura del año. Le pidieron que se corra, el gobierno argentino dijo que no se iba a correr. Intentaron un abordaje, ahí vino la parte más pirateril. Lo que hizo fue Argentina, los tripulantes que hay, primero se resistieron con un chorro de agua a presión, después le quitaron la rampa para que no subieran, después tomaron los fusiles, bueno, ahí la gente de la gendarmería, por llamarlo de algún modo, de Ghana, se corrió del lugar y el barco sigue en el mismo lugar. El gobierno de Ghana dice que es un desacato y que quiere apelar para correrlo. ¿Qué dice la argumentación argentina en esto, que es en todo caso un detalle menor? Es que no se puede correr un barco que tiene en este momento 44 marinos y un capitán, que hacen falta 145 personas para poder moverlo sin riesgo para la seguridad física de los tripulantes y para la parte del barco, la operatoria del barco. Y recordemos que, como vos dijiste, Mario, la mayoría de los tripulantes ya volvieron al país y solamente quedó un grupo chiquito, como digo, de 45 personas que están ahí a la espera de estas decisiones. El fondo buitre NML, hemos hablado varias veces de él, es un fondo altamente especulativo, uno de los dos más conocidos desde Estados Unidos, reclama por 370 millones de dólares, es algo así como el 10% de lo que tienen los fondos buitres. Y sobre este tema, sobre la naturaleza de los fondos, también habló el canciller hace un ratito, lo escuchamos. Se han adoptado todas las acciones diplomáticas y medidas legales disponibles dentro del derecho legal ghanés e internacional desde que se produjo el ilegítimo embargo de la fragata Libertad. Quiero resaltar que todos los embargos sufridos por la República Argentina han sido producto de acciones de los fondos buitre y no de naciones soberanas. Es por eso que la decisión siempre ha sido actuar dentro del marco de la justicia y no, como pretenden los socios locales de los fondos buitres, transformar las agresiones de dichos buitres en pleitos entre naciones. La semana pasada un juez neoyorquino, Tomás Griesa, le dio la razón a una parte de la demanda de fondos buitres. Eso enrareció también los mercados. Hoy mismo a la mañana salieron un par de ellos, el Barclays y otro más, a decir que Argentina en diciembre estaría en problemas de pagar la deuda. En fin, enrarecen en general porque hay canales de información y de comunicación y de intereses entre los fondos especulativos y los bancos acreedores. Recordemos, los fondos especulativos son ramas de grupos económicos que tienen una parte bien legalizada, tienen otra de manera ilegítima o en fondo en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bahamas, etcétera, pero tiene mucho canal de comunicación. Argentina, en efecto, y para ir dando también una posición sobre esto, hizo algunas gestiones, por ejemplo en Naciones Unidas, desde luego en el propio gobierno de Ghana, con la justicia de Ghana. Pero me parece que faltó ahí algún tipo de trabajo distinto, que es el siguiente. Argentina, por ejemplo, no apeló a una mayor solidaridad con la UNASUR. Argentina no trabajó bien junto a Brasil. Brasil es un país que desde el gobierno de Lula tiene excelentes relaciones con Ghana. Me parece que esa vía se podría haber explorado un poco mejor. Y tampoco se trabajó bien desde el punto de vista del arco político. El gobierno argentino no tuvo hasta ahora un apoyo muy decidido, salvo algunas manifestaciones de sectores de oposición cuando se trata claramente de un problema de soberanía nacional. Sí, hubo un documento, una resolución de la Cámara de Senadores, el sí. Pleno, ¿no? Sí, por eso hubo algunas y manifestaciones. Pero no fueron energías, no hubo ninguna ¿no? del arco político parlamentario, no hubo nadie que se opusiera y hubo eso. Pero, digamos, no fue muy vibrante, tampoco tiene que ver con para el clima que hay entre oficialismo y oposición, es bastante, seguramente para mostrar afuera, no. Exacto. Ahora, el tema es este, lo que hoy, hablé con alguien de Cancillería, no tiene mucha expectativa de que entre hoy y mañana gana, se retrocede la posición que tiene, así que lo más probable, puede ser que no, pero el escenario más probable es que Argentina deba apelar al Tribunal de Hamburgo. El Tribunal de Hamburgo es una corte de 21 jueces de distintos países que aplica la Convención del Mar, que es un instrumento de Naciones Unidas de los años 70, pero el tribunal se conformó en el año 94 y hasta ahora lo que estuve viendo en la página del propio tribunal, la mayoría de los reclamos son de este tipo. El tribunal es muy claro y la jurisprudencia que tiene es muy clara que barcos de guerra o barcos de Estado, es decir, barcos no comerciales, tienen inmunidad diplomática, es lo mismo que una embajada, de manera que está clara que la ley está del lado argentino en este caso. El tema es que un tribunal así no va a resolver rápidamente esta cuestión, probablemente demore unos cuantos meses, así que lo más posible es que deba en el interín ver qué se hace con la propia fragata, con la tripulación que está ahí, que sufre cortes de agua, cortes de luz, cortes de víveres, etcétera. Finalmente, la opción que le queda al gobierno sería pagar una fianza, no resolver la cuestión de fondo. Pagar una fianza, se le reclama 20 millones de dólares, pero el problema que hay ahí es que habilitaría de alguna manera un reconocimiento a los fondos buitre, y Argentina se quiere evitar eso para no comerse juicios de los otros, los que sí entraron en el canje, que como dije son el 96%, y aceptan las condiciones que está. Así que, Mario, habrá que esperar el miércoles, seguramente Argentina va a iniciar esta demanda en el Tribunal de Hamburgo, pero me parece que faltaría un mayor respaldo, porque si para algo sirves para este tipo de situaciones, de países como Brasil, como UNASUR, etcétera, y que Argentina trabaje en esa dirección. Una pregunta te hago en relación a lo que has dicho. Yo no soy conocedor, pero uno piensa y uno imagina que esos universos deben ser difíciles de juntar, pero uno, digo, quienes también serían, vos lo contaste en dos tramos, vos dijiste, ciertamente, entre otras variables, si se accede a la demanda, se le habilita un grado de legitimidad a los fondos buitres, se perjudica a todos los que aceptaron el canje en regla y, digamos, establecieron un pacto con el Estado argentino. ¿Con esos sectores no se puede hacer algo también, o en el terreno de la hipótesis? Sí, no. Bueno, que aparezcan, digamos, los bonistas que dijeron, y bueno, y estos truchos no quisieron, y ahora, porque aparte se quieren llevar todo. Sí, está bien la pregunta y es un dato que está. Ahí sí el gobierno trabajó relativamente bien. Ajá. Y de hecho en el Tribunal de Nueva York se está gestionando una presentación de conjunto de todos o de la mayoría de esos fondos de inversión que sí aceptaron el canje, para decirle al juez Griesa que si él le da la razón a los fondos buitres, los está perjudicando a ellos. Es decir, que el gobierno argentino, y sobre todo con los abogados que tiene Nueva York, sí trabajó ese tema para que los fondos de inversión que aceptaron el canje avalen la posición argentina. Ahí se trabajó bien. Me parece que en el terreno sudamericano, por lo menos hasta donde se sabe, estas alianzas políticas tan importantes, en mi opinión, para la política exterior argentina, Mercosur, UNASUR, CELAC, en situaciones como esta, deberían ser mucho más activas y expeditivas. Pues seguramente Argentina... Ahí hay otro problema, si me permitís, lo digo rápidamente. Muchos de estos países, inclusive Bolivia, de Evo Morales, uno puede pensar que es un aliado natural. Sin embargo, tienen tratados de inversiones bilaterales, herencia de los años 90, que han resignado soberanía jurídica. Entonces, muchos estados quisieran salir a apoyar, pero tienen el problema que ellos mismos tienen legislación de deuda externa contratada con tribunales extranjeros. Ahí hay que hacer una revisión general del tema y se podría trabajar de conjunto. Si lo trabajan cada uno por separado, me parece que tienen las de perder. Nos vamos con música, agradeciéndole a Néstor Restivo. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. El consorcio se reunió y del capitán se habló. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buen día, Isabel de Belgrano. Se me ocurrió uno muy viejo que se llama, o que dice así, palomita blanca que pasas volando junto a la casita donde está mi amor. Chau, un beso, cariño. Hola, muchachos, Susana de San Telmo. Propongo En nuestra casa, de Joan Manuel Serrat. Chau, gracias. Hay otras propuestas, ¿eh? La de Nino Bravo, por ejemplo, es Hacer a mi casa, y mucha creatividad a nuestros oyentes siempre. Me llama la atención, a raíz del comentario de Restivo, que los países cuyos guardiamarinas viajaban en la libertad han hecho silencio o no se han mostrado nada o no han mostrado nada en nuestros medios. Esa es mi duda, pregunta Noé Balcarce, en nuestro Facebook Gente de a pie. Esa minoría del pueblo argentino que salió a manifestarse está enojada porque no pueden gastar los dólares que consiguieron evadiendo impuestos, negreando a sus empleados y negreando en sus comercios. La mayoría del pueblo argentino estaba trabajando mientras ellos estaban caceroleando y difamando a la democracia. Golpistas, hay que defender la democracia. Basta de golpear, de voltear a los gobiernos argentinos. Habla Rubén de Ramos. Hola, equipazo, acá en San Martín de los Andes somos un montón escuchándolos. Bueno, gracias. Propongo Ella se va de casa, de los Beatles. Abrazos sureños para todos. Nos escribió así Tati González en nuestro Facebook Gente de a pie. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa también, no? Sí, ay, también. Nena, ¿qué va a ser de ti? Esa puede ir. Es la hora 13 en punto. Ahora con el top limpio le entregamos el servicio informativo de la radio pública. Las voces de Fernando Pedernera, Cristian Bello, coordina Romina Barca y pone en el aire Luciano Chiqui Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 20 grados, 2 décimos, humedad relativa del ambiente 57%, la presión 1021, decimal 4 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Agustín Rossi destacó el proceso de inversión de capitales extranjeros en el país. El diputado del bloque del Frente para la Victoria elogió a la empresa italiana que inaugura en Villa Constitución una planta de laminados industriales. La presidenta Cristina Fernández encabeza el acto de puesta a punto de la producción de chapas para la industria naval. Tomamos contacto con nuestro compañero Diego Frisco. Muy bien, muchas gracias. En estos momentos la presidenta de la Nación está comenzando a presidir el acto en la firma Laminados Industriales de Villa Constitución. En estos precisos momentos está dialogando con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que está en otra planta de esta misma localidad. Nos referimos a Paraná Metal, en la primera parte de la videoconferencia que se está realizando desde este lugar. Recordamos que la presidenta luego va a realizar dos videoconferencias más, una con la fábrica de acoplado Randón de la localidad de Alvear, en el sur santafesino, y otra con la planta de alimentos Purina, que pertenece al grupo Nestlé, en la ciudad de Santo Tomé. Una vez finalizadas estas tres videoconferencias, empezará el acto formal de inauguración de la firma de laminados industriales, una planta de producción de chapa naval, que se realizará aquí en esta ciudad. Recordamos que esta firma, laminados industriales, pertenece al grupo italiano Beltrame, que ha hecho una importante inversión dando trabajo en esta primera etapa a más de 120 personas. Desde la ciudad de Villa Constitución, Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Martín Sabatella ratificó que el Estado no expropiará ningún medio de comunicación. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ratificó que el Estado no expropiará ni estatizará ningún medio de comunicación. Nosotros dijimos con claridad, el Estado no viene ni a estatizar, ni a expropiar, ni a confiscar a nadie, ni nada. Lo que viene es hacer cumplir la ley, garantizando el servicio y garantizando la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hacer cumplir la ley con las herramientas del Estado, y el procedimiento va a ser tasación, selección de la licencia de licitar y proceso licitatorio, y el titular actual tiene que entregar obviamente al nuevo titular las licencias, porque tiene que estar en el marco de la ley, porque tiene que cumplir con esos procedimientos. Entre el miércoles y el jueves de esta semana, Sabatella brindará una conferencia de prensa donde informará sobre el mapa de medios en el país y la forma en que se aplicará la ley de medios de la democracia. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Alejandro Sabella tuvo que postergar este lunes la práctica de la selección argentina en Riad por falta de jugadores. Recordamos que Argentina jugará un amistoso internacional con Arabia Saudita el próximo miércoles a las 14. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 57%, presión 1021.4 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Estamos mirando con el rabillo del ojo. Yo ya siempre te cuento que yo tengo una facilidad natural, porque soy estrábico, a los otros les cuesta un poquito más. La naturaleza ha sido generosa conmigo, porque nunca se sabe. Nunca se sabe, viste, los beneficios colaterales que puede traer. Nunca hay que decir esto está mal, esto no sirve. Estamos mirando el monitor que tenemos porque está la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, junto al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, al intendente de Villa Constitución, en un acto de estos que con el formato que suelen tener últimamente los actos de la presidenta. Fue teleconferencias donde se realizan anuncios, y va a haber, seguramente va a haber, lo damos por hecho, una presentación de la presidenta, un discurso que será transmitido por lo que se llama cadena oficial, y que por lo tanto a la que nosotros nos engancharemos cuando empiece a hablar la presidenta Cristina. De momento no ocurre, te lo cuento para que lo vayas sabiendo. Y ahora sí le paso la transmisión a Gladys, no así el micrófono, porque acá tenemos la inmensa fortuna de contar con uno cada uno. Así cuando es. no somos más de cinco nos lo prestamos. Contamos con micrófonos, contamos con cuántos columnistas somos, bastantes, y en la producción, toda la gente, las personas que participan en Gente de a Pie, que voy a nombrar y agradecer, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, es Denka Sandoval, Néstor Pichiborro está coordinando, está poniendo al aire hoy Luciano Chiqui Profili, están en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Toda esa gente también es Gente de a Pie. Vamos a escuchar una de las primeras canciones elegidas por ustedes, de Gustavo Cerati, Casa. Thank you. es todo este mundo y no es un mero pretexto. Al desierto será la locura que nos hace bailar. Ya limpiaste la casa, ya limpiaste tu cuerpo. De a pie por la radio pública. Nora Beiras tiene una nota. Sí, uno de esos temas que suelen preocupar y después desaparecer de las páginas de noticias, pero que cada vez que aparecen muestran la gravedad de una situación estructural, es el tema de los desmontes en distintas provincias del país. Y ahora particularmente ha habido un informe de la Defensoría Nacional de la Nación en la cual se da cuenta del desmonte en forma indiscriminada que se está haciendo en Salta. Estamos en comunicación con Horacio Esberg, que es director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que nos cuente, bueno, cómo comenzó este trabajo para indagar lo que está sucediendo con los territorios en Salta y las conclusiones de este informe. Buenos días, Esberg. Nora Beiras te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Nora. Mucho gusto. Bueno, queremos saber cómo empezó la Defensoría a ocuparse de este tema y cuáles son las conclusiones de este informe, en el caso particular de Salta. Bueno, en el caso particular de Salta ya nosotros venimos trabajando desde hace muchos años. En general, el inicio fue por denuncias concretas de comunidades indígenas, en este caso del pueblo Huichí, de diferentes zonas de la provincia de Salta, pero y más adelante también de población criolla, que traían a la sede de la Defensoría denuncias concretas de desmontes ilegales. Yo quiero recordarle que hace unos años un pueblo huichí inició una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por estos desmontes, por la cual estos desmontes se paralizaron un tiempo hasta que la Corte se declara incompetente y lo manda a la Justicia de Salta, que es la que está interviniendo. De todas maneras, nosotros en esta ocasión y este último informe fueron tres visitas que hicimos en diciembre de 2011 y dos en julio de este año, en donde comprobamos efectivamente una cantidad de irregularidades y de situaciones realmente lamentables respecto no solo del desmonte en sí mismo, sino la expulsión de campesinos y de población indígena de esas tierras que, en el caso de la población indígena, estamos hablando de tierras de territorio indígena ancestrales, y en el caso de la población criolla, de poseedores intempestivos desde muchísimos años estar instalados en esos lugares. Ahora, Esber, sí. Concretamente ustedes hacen referencia a un proceso de arrinconamiento. Así es. ¿Qué significa esto y en los hechos concretos qué impacto tiene en la vida de las comunidades? Bueno, el arrinconamiento le llamamos porque con el proceso de desmonte van quitándole tierras a estas comunidades, tanto indígenas como campesinas, van reduciendo el espacio que tradicionalmente ellos utilizaban, en el caso de los indígenas, de la población indígena, para desarrollar su cultura. Usted ya sabe, mariscar, cazar, pescar, etcétera, están siendo reducidos a pequeños espacios de territorio, y en el caso de los campesinos rurales, de la misma manera, esas aguadas donde iban sus animales a tomar agua o lugares a pastar, quedan cada vez más reducidos. Hemos encontrado lugares en donde las alambradas han partido por el medio el patio de una casa, por ejemplo. Entonces, a esto le llamamos nosotros cómo se van arrinconando esas poblaciones hasta terminar expulsándolas por diferentes métodos. Lo más llamativo de todo esto, Nora, es que nosotros en esta última recorrida estuvimos reunidos con funcionarios provinciales que vinieron ellos a buscarnos y denunciaron los mismos funcionarios de ambiente de la provincia de Salta que no cuentan con... Hay un solo equipo de campo. Le voy a dar ejemplos. En el territorio. Van y comprueban que efectivamente están haciendo un desmonte ilegal en una zona declarada amarilla por la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia de Salta. Usted sabe que la zona amarilla es aquella zona en donde los desmontes, en realidad se puede hacer actividad antrópica en ese lugar, pero muy limitada. Sin embargo, bajo la excusa del deslinde, se producen desmontes. La provincia aplica una multa. Los que están haciendo los desmontes pagan la multa y siguen desmontando. Y la provincia es como que se encuentra completamente impotente porque en realidad no puede parar el desmonte. ¿Pero por qué no puede? ¿No tiene atribuciones legales como para...? No tiene, digamos que no, lo que en realidad no tiene y lo que ellos plantean, que no, por un lado, no cuentan con recursos para, por ejemplo, decomisar los postes o los derivados de esos desmontes. Pero además, en muchísimos casos no tienen los permisos para ingresar a propiedades privada para constatar y detener esos desmontes. Además, hay todo un proceso de autorización, de cambios de uso de suelo, de aprovechamientos sustentables, que no cuentan con una verificación previa del reclamo de los que han hecho los pueblos originarios o los, por ejemplo, los criollos de la zona, los campesinos de la zona. Es decir, esa cantidad de situaciones hace, y nosotros pudimos comprobarlo, por eso en la carta al gobernador de la provincia de Salta se lo especificamos, pudimos comprobar, llegar a un lugar, tomar fotografía de esos desmontes y que quienes estaban haciéndolo oponerse ferozmente sabiendo que no les pasa nada. Y ese es un problema muy grave al que estamos asistiendo cada vez que hacemos estas recorridas. Pero entonces el Poder Judicial tampoco interviene de ninguna manera. Bueno, ahí tenemos otra particularidad. Se da, por eso nosotros le hemos pedido al INAI que actúe rápidamente con el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene partidas presupuestarias específicas para poder poner abogados a las comunidades indígenas cuando estas situaciones suceden. ¿Sabe lo que pasa en esta zona de Salta? Los indígenas y los campesinos son denunciados por las personas que realizan desmontes como usurpadores ante la justicia, y ellos mismos se quejan en la Defensoría, los campesinos y los indígenas, manifestándonos que la justicia no los escucha. Y esto también lo hemos puesto en conocimiento del gobernador de la provincia de Salta. Porque el problema está que cuando se presentan, están a derecho, en general han perdido los plazos procesales porque la justicia, en nuestro criterio, no está actuando con toda la rigurosidad que debería hacerlo. Señor Esber, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Restivo, buenos días. Ah, mucho gusto, Néstor. Le quería preguntar, las personas que hacen el desmonte, seguramente actúan como con testaferro, pero si lo puede identificar, empresas, sociedades, fantasmas, productores, si les pagan a estas personas que se prenden en ese trabajo, si nos podría explicar un poquito el perfil de quienes hacen materialmente el desmonte. Mire, eso se está dando, en general lo hemos podido observar en diferentes provincias. Se ha dado también, ustedes seguramente lo conocen, los últimos casos en la provincia de Santiago del Estero. Sí. En general, también se ha dado en el norte de la provincia de Córdoba. O sea, no, esto no es patrimonio exclusivo de una provincia. Y el procedimiento en general siempre es el mismo. Aparecen con títulos o supuestos títulos dominiales que los acreditan como dueños de esos, de esas tierras, y por lo tanto ejercen, intentan ejercer ese derecho que les da ese supuesto título, que recién, con la característica que recién aparecen en los últimos años, porque hasta que aparecieron las nuevas tecnologías de producción agropecuaria, esos campos nunca fueron reclamados por estas personas. Pero las personas que usted se presenta, ¿son empresas conocidas, son esas gigantes de que trabajan para las cerealeras, para las exportadoras, o son familias, o son... No, en general son particulares, uh-huh. No, es rara vez aparecen familias de la zona, ¿eh? Uh-huh. En general son personas que son ajenas a esa zona, que sí contratan personas del lugar para realizar estos desmontes, pero en general son personas que son de afuera, llamémosle así, forasteros de los lugares en donde esto se está produciendo. Ahora, Esber, y para ir cerrando, ustedes presentaron el informe, le mandaron una carta al gobernador de Salta, sí. Hicieron hincapié en la falta, en la inacción, si se quiere, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sí. ¿Y cómo sigue esta historia? Bueno, nosotros ahora estamos esperando la respuesta, tanto sea del gobernador de la provincia de Salta como del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Son dos situaciones diferentes. Con respecto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, nosotros vamos a terminar, estamos esperando la respuesta, en base a lo que nos respondan, recomendaremos o iniciaremos algún otro tipo de acción. Y en el caso de la provincia de Salta, nosotros estamos, acabamos de recibir nuevas denuncias en otras zonas que también vamos a investigar, y si el tema ameritaría, nosotros creemos que el gobierno va a intervenir. No creemos que pueda permanecer impasible. Además, permítame ahora una pequeña digresión, que hemos advertido, para nosotros estas son situaciones que van de conflictividad social que va creciendo, de tensiones sociales que van creciendo, y esta ha sido nuestra preocupación de advertirle al gobernador que la provincia necesariamente tiene que intervenir para evitar que males mayores. Y estoy refiriéndome a situaciones de violencia que pudieran verificarse, porque hasta ahora han sido pequeñas violencias. No te dejo pasar al campo, te pongo la topadora, te tiro el monte, pero esto va creciendo porque los pobladores, tanto indígenas como campesinos, no están dispuestos a dejar la zona. Y cómo sigue, como le dije recién, nosotros vamos a terminar seguramente, si la provincia no interviene, exhortando a la intervención, y si eventualmente tuviéramos la posibilidad jurídica de iniciar acciones judiciales, lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. No, gracias a usted, ¿eh? Director de Derechos Humanos, de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:20 p.m. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo. Paco Ibáñez en concierto. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buen día, habla Emilce Caballero de Villaluro. Bueno, para la consigna musical, Cuartito Azul. Y a mí me gustaría que dijéramos, o por lo menos yo voy a empezar a decir, 7 de noviembre, 8 del... el 7 de, 6 de, 5 de, digamos, el día, por lo menos yo lo voy a decir así, el día y el mes y el año. Un abrazo a Mario, chau. Sabemos que los sectores que convocaron a la marcha no pueden formular un proyecto político porque sus objetivos no son presentables ante la sociedad, son inconfesables. Los testimonios mayoritarios indicaron que no encontraban una representación. Ellos están a favor de una sociedad ex espacio, inclusiva, con una distribución injusta de recursos que fomenta la pobreza y en última instancia termina por ir en contra de quienes quieren más libertad y seguridad. Escribí así Fabián Feld en nuestro Facebook Gente de a Pie. Sí, buenos días, Mario. Señora, una pregunta. Si la ministra Garre habla de sensación de inseguridad, se interpreta que está negando la inseguridad. Cuando tiene una sensación térmica, ¿está negando la temperatura? Bueno, es una pregunta geónica, obviamente. Un abrazo, nos vemos. Pienso que Clarín, al decir que 4 de cada 10 de los que fueron a la marcha votaron a Cristina, es en respuesta a que muchos de nosotros, que no fuimos y que sí la votamos, comenzamos a responder que si Cristina escuchaba muchos de esos reclamos y actuaba en consecuencia, seríamos nosotros, los que sí la votamos, los que saldríamos a reclamar por haber traicionado nuestro voto. Necesitan instalar, construir un relato que los votantes estamos desconformes. Es lo que nos contaba así Marcela Greco, nuestro Facebook Gente de a Pie. Mario, estoy escuchando a Restivo. Esto es un problema legal, no es un problema de nación.